prisión, mi libertad, mi oscuridad y mi lucero, mezcla de brisa y tempestad, así te quiero. Mi pasión, mi corazón, lluvia de mayo, sol de invierno, ¿qué me estás dando? ¿Qué tendrás? Tal vez encanto, veneno, amante del amor. Quisiera ser la enredadera que sube por tu piel de seda, beberme tu pasión, amarte entera. Mi dolor, mi sensatez y mi locura, lo ha sido.